Este mes de agosto, el día 20, apenas unas semanas después de la toma de posesión de Godwin, en Estados Unidos se asistía con estupor a la liberación por parte de la justicia escocesa del acusado como responsable del atentado de 1988, un hombre de 57 años llamado Abdelaziz Al-Megahi. El terrorista fue recibido con honores de Estado en Libia. Obama protestó, sin embargo, mantuvo en su cargo a uno de los hombres que más ha hecho por acercar a Gaddafi a la comunidad internacional. Los intereses comerciales son más importantes. Para más indignación, este 5 de septiembre, el diario The Daily Telegraph publicaba una entrevista con el ministro de Justicia británico, Jack Straub, que reconocía que la liberación del autor del atentado de Lockerbie respondía en parte a las presiones comerciales relacionadas con el petróleo libio. Y es que en enero, la compañía petrolífera británica BP firmaba un acuerdo con Gaddafi por valor de 800 millones de euros. En la práctica, dicho acuerdo significaba que Occidente tendría petróleo y gas de Libia durante mucho tiempo a un precio más o menos asequible. El propio portavoz de la compañía reconoció que de no haberse producido la liberación del acusado, el contrato podría peligrar. Gaddafi era el malo, el más peligroso, el mayor terrorista del mundo, el ogro del progreso, hasta que cedió su petróleo a Occidente. Desde entonces, los gobiernos británicos, norteamericanos, españoles, franceses, le han quitado todas las etiquetas. Mientras, Gaddafi seguramente se reirá de todos nosotros en su jaima de Central Park. Pero no es este el único hecho incomprensible respecto al sentido común que acontece en nuestro mundo. Esta temporada, que acaba de empezar, tocará hablar del Muro de Berlín. El próximo mes de noviembre se cumplirán 20 años de la caída de esta barrera que separó a dos pueblos que en realidad eran uno. Fue una gran noticia para la libertad que ese muro cayera, un muro que generaba incomprensión y dolor en todo el mundo. Sin embargo, 20 años después siguen en pie otros muros que separan países y pueblos. En Palestina hay uno. En México otro que separa este país de los Estados Unidos. En España también contamos con el nuestro doble, en Ceuta y Melilla. Aquí le llamamos valla. Pero de estos muros, tan incomprensibles e injustos como el de Berlín, nadie se acuerda. Mientras, también seguiremos asistiendo en América al asentamiento en el poder de un presidente golpista, el hondureño Micheletti. Nadie parece hacer nada para evitarlo, tal como anunciamos aquí la pasada temporada. Del mismo modo que hace algunos meses explicábamos que el temor a la gripe A era infundado. Ese temor sigue estando igual de infundado. La gripe A es menos grave que la gripe común. No hay motivos para la alarma. Sin embargo, la sociedad sigue asustada. El poder utiliza el miedo como mecanismo de control. Pero la sociedad a veces necesita sentirlo. Nosotros seguiremos en la pista todas las falsedades que nos seguirán contando sobre esta pandemia informativa. Hablando de memorias olvidadizas, a Hugo Chávez todos le llaman dictador por haber cambiado la constitución de su país para poder presentarse a las siguientes elecciones. Le dieron un golpe de estado cuando lo anunció. A Ricardo Correa, el presidente de Ecuador, le llamaron dictador cuando anunció un cambio de constitución para poder presentarse una vez más a las elecciones. A Manuel Zelaya, en Honduras, le llamaron dictador cuando anunció su interés de cambiar la constitución para poder presentarse a las siguientes elecciones. Le dieron un golpe de estado y lo sacaron del país y de su casa, de un país que le había elegido democráticamente. Ahora el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, está modificando la constitución para poder presentarse a las siguientes elecciones. Uribe y sus medios tildaron a Zelaya, Correa y Chávez como dictadores por lo mismo que él está haciendo ahora. Del mismo modo, líderes políticos y de opinión tildaron a Zelaya, Correa y Chávez como dictadores, pero a Uribe nadie le ha dicho semejante cosa. Curiosamente, las políticas económicas de Zelaya, Correa y Chávez son mal vistas en los países más poderosos. Las de Uribe no. ¿Casualidad? Sin duda, el presente curso 2009-2010 que empieza hoy se presenta apasionante. Hay que seguir de cerca todo lo que sucede. Y como decía al comienzo, estar atentos a la cara B de las cosas que ocurren día a día. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.